Bueno, creo que una propuesta o una moción que se presenta, pero por todos los grupos, ¿no? Bueno, tengo el consentimiento del Grupo Socialista, del Grupo Andalucista, creo que también del, no lo sé, la respuesta del Partido Popular no lo sé. No, a nosotros no nos ha llegado hasta este momento que nos acabas de dar. No teníamos conocimiento de esta... El conocimiento lo tenemos todos al mismo tiempo. La urgencia está determinada desde el punto de vista de que es acuciante la necesidad de cobro de los haberes por parte de las empleadas de la Ley de Dependencia, que a través del tiempo se ha ido agravando la situación, que viene abocado también a que en el próximo mes, ya mismo, pues también acaba también la concesión a la empresa Claro, y actualmente pues le siguen debiendo nóminas, ¿no? Entonces lo que se pretende es sencillamente, pues, con el mismo consenso que se hizo en abril la solicitud aquella, la demanda a la Diputación, en este caso trasladar también por todos los grupos que estén de acuerdo en ello, trasladar a Diputación la exigencia de que traslade a Claro, en este caso la empresa que adeuda los haberes a los trabajadores, pues el cumplimiento de sus compromisos.